¿Quién ten la casa? ¡Ay! Hay gente que creen que yo soy Google. ¡Ay! Nada más me buscan cuando quieren algo. En realidad yo le estoy llegando. Yo siempre puro y tú divariando. Yo siempre puro y tú divariando. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum pum pum pum pum. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum pum pum pum divariando. Yo siempre burrito divariando, por gente me lo corita y el coro estamos limpiando. De tu manito tú eres mío, pero yo no ando en gente. Solo buscan cuando te necesitan, pero donde tú estabas cuando me vienes de dientes. Me quieren involucrar, su código me lo sé. Me la llevo toda mi cría entre delincuentes. Ellos subestimaron y se les demostró que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente. Ay no no, ay no no, no huyen tanto porque el diablo nunca está en su casa. Deja el tipareo al final, no van con nadie, son tuyos hasta que llegue el día que no pueda pregarle. Hay gente que cree que yo soy Google. Ay, nada más me toca cuando quieren algo. En realidad ya le estoy llegando. Yo siempre purito divariando. Yo siempre purito divariando. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum pum divariando. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum. Yo siempre pum pum pum divariando. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. El mío na' que ve, yo siempre puro contigo y tú con tu mala fe. Eso no es nada, un traidor me la lita, que nada más me busca cuando me necesita. Con tu cara yo no fui tu risita. El lunes me saluda y el martes me critica. Bárbaro, Adoni, por tu rapea. No mucho, Leo. ¿Quién está en la casa? ¡Adoni! Hay gente que creen que yo soy Google. Es que por eso siempre es puro como aparato sin corte. Nada más buscan cuando quiere que le aporte. Los tigres se pasan y apaguen. Yo soy deporte. Dios mío, ay, qué locura. Así mismo diría soporte. Bárbaro, No se topan con mantequilla. Siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla. Rápido doble y por la espalda la cuchilla. Pero ay, si yo te agarro como Cristian con la me silla. Me mantengo puro, cero desafine. El que no ande por la orilla, que derecho camine. Por eso Dios bendice y se ve la cicale. Y en el coro somos menos, tuve que sacar unos pales. Leo, produciendo. Ay, Flow 28, la única droga que alimenta. Rapio del gueto. Ay, DJ Adoni, dímelo Farruko. Carbon Farrow Music.